Poemas Radio. Muy buenas tardes, está usted en su programa Estado de los Estados, su servidora Lilia Arellano. Les agradece infinitamente que nos permitan entrar a sus hogares, a sus automóviles, a sus zonas de trabajo, ahí a donde usted se encuentra. También está conmigo mi compañero. Servidor Joaquín Reséndiz, como siempre, con mucho gusto aquí en esta mesa de análisis. Y desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, ubicada en las calles de Durango, entre Sonora y Acapulco, también le damos la bienvenida a nuestro compañero. ¿Cómo estás, Jorge Saldaña? Jorge Saldaña, buenas tardes. ¿Cómo te va, mi querida Lilia? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Igualmente, señor, un poquito tarde, pero ya sabes que hay días en los que en la quincena el tráfico de la Ciudad de México se convierte en algo espantoso. Bueno, pues así es nuestro precio de vivir en la capital y no en la dulce y tranquila provincia mexicana. Bueno, en lo que era la dulce y tranquila, porque ahora con tantas masacres, con tanto asesinato, con todo lo que sucede en las carreteras, en los ranchos, los secuestros, óyeme, ¿estás más protegido en la capital? Parecería ser, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué hay de bueno, mi querida Lilia? Pues de bueno nada, pues ya ves lo que le pasó a MBS, a Joaquín Vargas, ¿sí? Y todo lo que se ha venido ventilando al respecto. Con todo y esto que se traduce en una aparente venganza, tanto de Felipe Calderón como del propio Lozano, que fue un intermediario para lanzar todo tipo de amenazas en contra de esta emisora, por tener en sus micrófonos, en sus cámaras, pues a Carmen Aristegui y sus puntos de vista, su opinión, su forma de dar las noticias, etcétera. Sí, yo creo que el problema tiene, como dicen los intelectuales de la comunicación, tiene varias aristas, como por no decir, hay muchos elementos que entran en juego y esos podrían examinarse. Yo pienso que no se dice todo, es decir, si hay alguien que es defensora de los intereses del grupo A, pues va a tener un punto de vista para defender el grupo A. Si es del punto B o de la casa juega y va a defender sus intereses, desde luego. Si es del punto omnívoro y fundamental, que es el gobierno, va a tener otro punto de vista. En todo caso, había que clarificar y escudriñar para ver exactamente qué es lo que sucede. Bueno, esto, como lo estás planteando, es extremadamente difícil. En alguna ocasión, en otra conversación que tuvimos, hablábamos precisamente de la información vertical, verás, de la que surge, de la que está ahí frente a tus ojos, y cuyo buscarle formas de defensa o darle vueltas, bueno, pues se antoja absurdo y es altamente notorio para unos y también para los que están ocultando o tratando de manipular esa información. Sin embargo, nos encontramos hoy con que tanto los concesionarios de radio como de televisión, como los dueños de los periódicos, los editores, etcétera, pues son hombres de negocio. Ellos ven sus negocios y en razón de eso es que marcan cuál va a ser su pauta editorial, su línea a seguir, ¿no? Con base, repito, a los negocios. No es con base a la actividad periodística, ni siquiera respetándola, ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Es decir, es que México, cuando dices eso, ve exclusivamente al área de los negocios. Y es una frase que es peyorativa, lo cual quiere decir que ya es un poco agresivo, es ofensivo. Si yo, por ejemplo, tengo un medio de comunicación y veo absolutamente el negocio, y así lo digo yo, que soy el dueño, así lo proclamo y así lo ve la gente, es que estoy en el ámbito rayando lo delictivo. Es decir, el hecho de que un medio de comunicación se convierta en nuestro país en un negocio, mayoritariamente, ya sé que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, pero es cuando algo que debía ser y estar establecido para beneficio de la población y solamente se ve para el negocio personal, que me perdone Joaquín Vargas, Emilio Azcárraga y quien sea, pero el hecho de hacer unilateral el beneficio de un medio de comunicación raya en lo delictivo. Casi se puede convertir en delictivo, porque le estoy quitando al pueblo la posibilidad de evolucionar, punto. Pues no, no, punto no, porque no se puede convertir en un delito en tanto no hay una sola ley que lo sancione. Mientras no exista una ley que lo sancione, no hay delito. Sí, pero por ejemplo, a mí no hay nadie que me diga que me tome yo 20 cervezas diarias, pero no debo hacerlo. Ah, bueno, es una cuestión moral, de ética. Obvio. Pero el dinero y la ética, oye, mejor que cuando el dinero y la ética han caminado juntos, de la mano, siquiera se han acercado. ¿Cuándo? Por eso. Dime, ¿qué negocio que deja grandes fortunas, qué acumulación de riqueza en manos de un solo hombre puede tener la característica de haber sido hecha con el sudor de la frente y con ética? Dime una. Una. No, no, pues no tengo. Ah, bueno, ahora dime uno de estos señores que conozca de moral o que conozca de ética. A ver, dime uno. Sí, pero eso no nos obliga a elogiarlos. No, nadie los está elogiando, te estoy diciendo que ellos van por su negocio. Lo demás no les importa y aquí está a las claras. Y el gobierno hace eco de toda esta situación, prestándose a hacer la espada de Damocles, ¿no? Mi querida Lilia, cuando tú dices eso, no les importa, en una población que es tan, ¿cómo te voy a decir?, débil como la nuestra, con altos índices con alta falta de cultura, con falta de todo, y nada más ven por el negocio, raya en lo indebido. Bueno, cuando nada más ves por el negocio, cuando te prestas a publicar, a inventar, a hacer encuestas como las que hizo Milenio Diario, porque no nomás nos vamos a ir al radio y a la televisión, en donde resulta que al final te equivocaste por el veintitantos por ciento, fíjate nada más que erróneo, y sales y dices, ay, bueno, usted perdone, lo nuestro es hacer periódicos, no encuestas, y bueno, no, pues ni modo, bueno, le fallamos. Quisiera, óyeme, ¿qué es eso? Ahí sí yo quisiera puntualizar y entrar a la defensa de la verdad y de la exactitud. Yo sí no estoy de acuerdo en que se menosprecie a un medio periodístico que ha tenido rasgos inconmensurables de fidelidad. El lamebotismo en México es una nueva doctrina que estoy sacando en este momento, por el cual tú, a todo lo que tenga poder, te agachas. Entonces eso tiene su mérito. Entonces por eso yo te digo, no, hombre, los muchachos del diario y de la radio de esta situación sí se han comportado a la altura de su altura, es decir, nada que los perjudique, es decir, ellos se han allanado. Allanarse es botarse de barriga ante lo que sea poder y llegar a todo. Pues eso es muy encomiable, ¿no te parece? Bueno, si lo dices con ese sentido de humor negro que de repente te caracteriza, está perfecto. De otra manera no te lo vaya a tomar la gente en serio y va a creer que de verdad estás alabando a Milenio, ¿no? Lo estoy explicando, mi querida Lidia. Es decir, el hecho de agacharse es un mérito extraordinario, que es la exageración exacerbada y terrible de una de las grandes virtudes de Jesucristo, que es la humildad. Ellos son humildes. No mezcles la gimnasia con la magnesia, Jorge. No, no tiene nada que ver. Mira, nada tiene que ver cuando tú llegas y te pones de hinojos a orar y de acuerdo con tus creencias a solicitar de un ser supremo una bendición, un perdón, etcétera, y entonces te tornas en una gente humilde, ¿no? A cuando esto de hincarse, ¿verdad? El lamebotismo, que es la doctrina esta que tú dices que acabas de descubrir, que ya tiene años y de la cual se podría hacer toda una apología y poner nombres y nombres y nombres y nombres. Bueno, eso ya es otra cosa, eso será siempre altamente criticado. Pero y no mires, tendrá valor. Lo mires por donde lo mires. Nada que humildad de Jesucristo naranjas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no creo tiene yo. Nada que ver, pero tiene su mérito esos muchachos de los programas de las tardes o de los programas de la noche, de los cuartos de hora. De todo, haciendo son como un testigo de nuestro milenio periodístico, digo, de la época periodística, para no decir nombres. Esos se agachan, y cuando llega un nuevo funcionario o alguien que pudiese llegar a ser un nuevo funcionario, lo primero que lo saludan y dicen: a sus pies, licenciado. Lo que usted diga, señor. Lo que usted diga. Y cuando se abrazan se dan sus golpes, ¿verdad?, en la espalda. Y hermano, te voy a procurar. Procúreme, por favor. Estoy para servirle. Te voy a decir que, bueno, si a esas vamos, tiene para mí muchísimo más mérito el caco callejero, ¿no? El delincuente ocasional, el que se la juega, que la persona a la que va a salir, a la que va a saltar, a lo mejor trae pistola o un cuchillo y le va muchísimo peor de lo que se imaginó, y bueno, su vida es un constante peligro, pues tiene más mérito ese caco. Por eso, que estos cacos que también pertenecen al gremio del cuello blanco. El micrófono es un arma, mi querida. ¿Y la máquina de escribir? Bueno, la computadora, ¿qué me dices? La computadora, la máquina de escribir. ¿Qué me dices? Todo es un arma, finalmente utilizada de una manera corrupta, desde luego. Claro, decía Martin Luther King, la injusticia, allí donde se halle, es una amenaza para la justicia en su conjunto. Obvio. ¿Verdad? Obvio, sí, la injusticia impera donde ha sido vencida la justicia. Y cuando, por ejemplo, tú sabes que de 100 casos de injusticia o de delictivos en México, apenas dos. Entonces, no sé cómo puede llamarse un país donde la justicia ha fracasado en un 98%. Sí, ¿verdad? Eso es un dato real. Bueno, deja de que haya fracasado en esto. Ya ves que no lleva ni la cuenta de los muertitos. Eso es lo que se llama un Estado fallido. Ni la cuenta de todos los que han matado. No la quieres dar a conocer, que me parece que es diferente. Creo que sí, no, tiene, yo creo que no la que lleva. Tienen el registro, me parece que no, tienen el registro, hombre. Pero que no les conviene en ningún momento darlo a conocer. A ver, Jorge, de que tú te acuerdes, ¿hace cuántos presidentes que iban a tener todos los estados la base de datos de los malos policías? ¿Los más qué? No te vi este último. La base de datos de los malos policías. No, pues... ¿Desde hace cuántos sexenios? Si nunca ha convenido hacer un examen y una reestructuración real, ética y moral de la policía. Ninguno de los presidentes de los cuales tengo memoria, ya son muchos, ha emprendido la labor real de dignificar al policía. Nunca. Ni de la solución somos todos, ni la marcha al mar, que yo ni codo con codo no sé qué madre, ni arriba y adelante, ni abajo y atrás, lo que tú gustes y mandes, nadie ha emprendido la labor de descorromper la vida cotidiana de México. No ha sido. Y en esa misma fatalidad, pues no tienen ahora, cuando las comunicaciones, los avances tecnológicos son tantos, cuando se crean bases de datos en un abrir y cerrar de ojos, cuando hay programas de cómputo para todo lo que se ofrezca, ni tenemos lo de los policías, ni sabemos cuántos muertos van. No, pero el diagnóstico está hecho. Yo me acuerdo quién estaba hablando acerca del diagnóstico de México. Y sabemos lo que acontece, históricamente sabemos por qué son así, se sabe evidentemente qué municipios permanecen dentro del área de la honradez y cuáles no, se sabe de funcionarios, se sabe por qué las diferentes escuelas de delincuenciales llegan y se apoderan de determinado favor, de determinada región, perdón. Entonces, se sabe exactamente todo. Si no se hace, el dinero lo hay. Aquí tienen las arcas de México repletas de dinero. Tenemos posibilidad de comprar un avión que tendría mucha aplicación, esa gran capital, para menesteres que urgen. Pero no se hace, porque debo, y como no son tontos, debo intuir que si no se hace es porque no conviene. ¿Cómo ves? Pues que por lo pronto ya se te quitaron las esperanzas de que vayan a devolver el avión y que mejor usen ese dinero para otras cosas. Ya das por un hecho. Lo cual me da mucho gusto, ¿eh? Porque realmente toparse con la pared duele. Pero así nos pasa. Pues sí, así nos pasa. Fíjate que hoy Ricardo Monreal va a presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones un informe sobre el rescate de la banda de 2.5 que sirve para dar servicio de banda ancha móvil. Monreal busca que el Ejecutivo Federal rectifique su decisión sobre el rescate de las concesiones del espectro que se encontraban en manos de MBS. Y así, mientras Vargas acusa de un chantaje, bueno, pues el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, hijo, también paisano tuyo, ¿verdad? Paisano de Coatepec. También paisano. Dionisio Pérez Jácome. Dice que pues se la retiraron porque este señor, ¿verdad?, el concesionario Vargas, pues no ha aceptado pagar lo que el gobierno considera que es justo pagar por estas bandas. ¿Dónde está la verdad y dónde empieza la mentira? ¿Y dónde debería estar? Mira, perdóname que como es una materia tan compleja, como están en conflicto Emilio y Carlos, que yo así les digo, obvio, Emilio y Carlos tienen su modus operandi, su modo de ser, que no voy a evaluar en este momento, aunque bien se podría hacer la evaluación. Y el gobierno dice, oye, tú explotas, no explotas, nada. Fíjate que de todas estas circunstancias no ha habido una sola frase que yo haya oído que tenga que ver con el beneficio del pueblo mexicano. ¿Qué le importa a mi paisano de Banderilla que Carlos y que Emilio se discutan y que Joaquín, creo que sí se llama Vargas, sea su papá? Creo que así se disputen una gran presa, un gran botín de carácter económico. Ninguno de ellos ha dicho, mejoraremos con ello el contenido espiritual, moral, ético del mexicano. No ha habido una sola frase entre todos los comentaristas y las comentaristas que han defendido a capa y espada la posición de uno o de otro. No hay uno solo que haya dicho, y el mensaje mortorio, de tanatofilia, es decir, tanatos, muerte, de apego a la muerte, el mensaje comercializante para alterar la alimentación del mexicano y que seamos una bola de espera. Nadie ha dicho nada de que con esta medida nosotros proponemos mejorar la calidad del mensaje televisivo para que no resulte perjudicial para la niñez, para la juventud, para las mujeres y los hombres de México. No hay una sola palabra. No, nada. Es un negocio en el sentido más agresivo y peyorativo de la mercadería. Te lo dije. ¿Peleando? Sí, te dije que es un negocio. Botín. Un botín. Por una finalidad económica. Pues allá con su pan se lo coman. Porque a los mexicanos no nos han prometido nada. ¿Qué me importa a mí que lo tenga A, B, C o D? No me importa nada, porque finalmente yo voy a darle vuelta y, como ayer lo decíamos, encuentro un programa cuya finalidad es presentar el peligro y la estupidez. Y ese era el programa que vi. Hay otra frase, el peligro y algo y la estupidez. Pero la estupidez era así. Y decían, en este programa solo presentamos todo lo que tenga que ver con el peligro, con la hilaridad o no sé qué, y con la estupidez. Y se rompían la cara, se rompían el cerebro, ya de veras. ¡Qué barbaridad! Eran accidentes reales. Es decir, el mensaje de muerte, de negativismo, de negativo en esencia, hace que el pueblo de México sea un pueblo que no evolucione. Eso se llama estrategia. ¿Cómo ves? Que nos vamos a tener que ir un corte, Jorge. Está bien, está bien. Gracias. I've got you under my skin. You under my skin. I've got you. of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so. Ya tenemos en la línea Jorge Alfredo Jalife. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz con los alumnos. En la otra línea tenemos a Jorge Saldaña. ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, un abrazo, lo mejor. Igualmente, Alfredo. Oye, pues mira, el comentario de hoy es, disculpen la publicidad, pero es el artículo que tuvo mucho éxito, lo veo por el número de tweets y de correos que me llegaron y de contribuyentes de Facebook sobre el artículo que escribí en La Jornada en Bajo la Lupa, que habla de la segunda revuelta juvenil global que viene con la profundización de la crisis financiera y alimentaria. Mira, me voy a centrar específicamente en lo de México, que desde hace 32 años pues ha sido un desastre el manejo agrícola del país, sean gobiernos priistas o panistas, da igual. Además son imagen en espejo uno del otro. Empieza con el SAM, Sistema Alimentario Mexicano, ustedes lo recordarán, con Cassio Luiselli, con López Portillo, ahí con medidas alucinantes que adoptaron. Y realmente, al final de cuentas, el Congreso, este Congreso saliente, cometió un suicidio, porque al final de cuentas las políticas agrícolas de México están supeditadas al TLCAN en varias de sus cláusulas, y versan sobre la transformación del maíz a etanol. Yo siempre critiqué esa medida, incluso seguro tú lo recordarás, Lidia, en uno de tus programas, fustigué que los congresistas, los disfuncionales congresistas mexicanos, no tengo un término mejor, si tú lo tienes te lo agradeceré, adoptaron y además quieren que comamos motores, no quieren que comamos maíz. Se les olvida que una de las grandes metáforas simbólicas del país es el Popol Vuh. Del Popol Vuh nace, de que el hombre, del maíz nace el mexicano. Esa es una de las leyendas míticas que forman parte de nuestra identidad nacional. Bueno, esa identidad, imagínense hoy con el precio de la tortilla, con el maíz que está por las nubes, y esto va a seguir hasta, parece ser hasta el 2015. Ahorita le estaba comentando a los alumnos que ya ni las gallinas ponen en México, ya no pueden poner huevos. Imagínense a qué grado hemos llegado de mediocridad. ¿Por qué? Porque tenemos una caquistocracia, que es el gobierno de los peores. Entonces, ¿eso a qué lleva? Que hoy tenemos una crisis, sin duda alguna, en el mayor centro del mundo, que es Estados Unidos, que es una superpotencia agrícola. En Estados Unidos, y a mí me ha tocado verlo, yo he ido a conferencias de farmers, ahí les llaman farmers, que granjeros, no sé cómo se traduce, y en México les llamamos peasants, ¿no? Campesinos. Es decir, allá llegan en jets privados los farmers, y aquí el pobre campesino llega en burro. Entonces, imagínate tú, con esa brecha, abrimos nuestra sección agrícola, pues obviamente te despedazan con la mayor tecnología del mundo y además con subsidios, porque se nos olvida que Bush les dio un subsidio de 800 mil millones de dólares durante 10 años al sector agrícola, que ahí tiene otro enfoque. En Estados Unidos la agricultura forma parte de la panoplia de su seguridad nacional y de su control alimentario mundial. ¿Por qué? Porque países como Rusia, India y China, sus grandes competidores geoeconómicos, dependen de la importación de granos de Estados Unidos. De ese tamaño está la situación. Y a eso le aumentamos que quienes controlan los granos en Estados Unidos es un cártel oligopólico encabezado nada menos que por Cargill. Cargill escribe C-A-R-K-I-L-L, inclusive ni cotizan en bolsa. Es decir, la bolsa es para nacos. Digo, ¿quién va a cotizar en bolsa? No pierden su tiempo. Ellos ya están más allá de las cuestiones bursátiles. Entonces, mira, yo creo que eso es reflejo, no es de ayer, no es porque se elevó el precio del maíz. Yo creo que sería una visión muy reduccionista y mediatista. Tenemos que ver que eso es un fracaso. de políticas acumuladas desde hace 32 años. Ya viene la parte interesante. El Financial Times de ayer, de antier, comentaba que un mercader, no dan la identificación, compró a nombre de México 1.5 millones de toneladas de maíz, que ha sido la mayor compra desde 1991 de un país foráneo a Estados Unidos, similar a la venta de granos que se le hizo en su momento a la URSS. Y ahí viene lo interesante, nadie sabe la identidad de ese comprador. Se le preguntó al secretario de Economía Ferrari, y aquí lo digo con mucha responsabilidad, Lilia, yo no sé qué hace este que tiene de apellido de automóvil, de carreras, pero en su caso es de carreras lentas, no rápidas, qué hace en la Secretaría de Economía, y no lo estoy denostando. El señor no sabe nada de economía porque no estudió economía, él es teólogo. No es broma, es teólogo. Yo hasta cuando lo nombraron dije, bueno, ya entendí por qué lo pusieron, porque quieren que nos pongamos a rezar con él del desastre de la agricultura mexicana. Entonces, ¿cómo puede ser? Se está negociando con el hambre de México a tal grado que no sepamos quién es el comprador de 1.5 millones. ¿Qué tal si detrás de esos hay un gran negocio? Bueno, independientemente de eso, y yo quiero ser muy propositivo, yo veo el silencio del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo que ya se va, y obviamente le dejan el paquete al que viene, pero además que son los mismos líderes que se van rotando los mismos puestos. Entonces no vamos a tener mucha salida. Yo creo que una importante solución que ya se empieza a dar, ya la ONU reclamó que ya se cese de transformar el maíz a etanol. Yo creo que eso es una medida universal porque le afecta a gran parte del mundo. Segundo, el G20 y sobre todo tres potencias muy respetables como son Francia, India y China han pedido lo mismo, que en Estados Unidos deben abolir el mandato para transformar el maíz en etanol. Yo creo que una medida de esas, obviamente vamos a tener otra crisis energética. Bueno, pues en Estados Unidos ya tienen el gas, pueden tener sucedáneos para suplir esta situación. Desgraciadamente en México tuvimos también una sequía que es de las peores de las últimas 7 décadas y obviamente no tenemos una solución a corto plazo. Yo creo que ya desde ahora debemos sentarnos a pensar cuál es la salida, porque si no, como acaba de sacar un artículo Michael Clare, que es uno de los mejores geopolitólogos sobre los recursos de materias primas en el mundo, entre ellos petróleo y ahora de los granos, habla de las guerras del hambre que vienen, y obviamente su pronóstico no es muy alentador. Y te digo algo, Lilia, México no será la excepción, van a seguir las revueltas juveniles globales, no estoy alentando a ninguna revolución, que no se malinterprete. Pero ahí van a estar. Ahora, esto, Jalife, apenas es la puntita, porque ya subió el huevo, ya subió el trigo, por lo tanto los bolillos y las teleras andan por las nubes. Y bueno, si hay algo peligroso y sirve de antecedente a movimientos sociales fuertes de carácter muy violento, es hostigar, golpear, seguir apretando el cinturón. Además, ten cuidado con esto, Lilia, lo dices muy bien. Mira, en Estados Unidos no les afecta, porque ellos tienen una economía muy elástica. Es decir, un alza la pueden absorber muy bien. No, pero aquí no podemos ya aguantar más alzas. Aquí no, porque tenemos 80 millones de miserables. Así es. Y por lo que tú decías, porque aquí el campesino anda en burro mientras allá tiene sus jets particulares. Bueno, yo creo que ya hay campesinos que ya no llegan a burro, ¿eh? No, que ni a burro. Con el neoliberalismo ya hasta el burro les quitaron. Sí, ya se lo comieron, dice Reséndiz. Muchas gracias, ahí Alfredo. Dice que ya te lo comieron, ¿no? Por hambruna. ¿Está bien? Sí, hombre. Imagínate un taco de machitos de esos. Ay, nanita. Bueno, gracias. Un abrazote. Otro, nos escuchamos el otro miércoles. Por favor. Gracias. Por favor. Adiós. Jorge, si nos permites, enseguida volvemos, porque fíjate que tenemos aquí en la cabina a Begoña Isbert y Alejandro Spicer, que protagonizan una obra que se llama La Bella Durmiente, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Enseguida volvemos. I've got you under my skin. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. Bueno, por favor, preséntense. ¿Eres? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero, yo soy Begoña Isbert. Soy maléfica en la obra de la Bella Durmiente. Maléfica. Óyeme, Jorge Saldaña. De lo que te perdiste de no estar aquí. No, hombre, ya me imagino. Te dejabas encantar por la maléfica esta. Tú que tienes tan buenos gustos, no sabes. Sí, hombre. Sí, tienes un nariz de Pinochín. Larga, larga y de puntita. Pero está muy bonita. Gracias. ¿Y? Alejandro Speitzer. Soy el príncipe Felipe en La Bella Durmiente. No, bueno, este príncipe está mejor que los hijos de la reina, ¿eh? De la Isabela, ¿eh? Está más guapo, morenazo. Gracias. Además. Gracias. Yo me imagino que tú en alguna época tuviste el pelo negro, ¿verdad, Jorge? Completamente. ¿Sí? ¿Todo negro? Todo negro. Pues yo creo que has de haber estado así de guapo como este muchacho. No, hombre, pues era yo bien ranchero, bien totonaco, pero... No me digas. Ahí le hacía yo. Bueno, yo no sé si tú les quieras preguntar algo con relación a la obra de La Bella Durmiente, porque yo a ellos tengo que hablarles de ti cuando termine el programa, porque seguramente, pues, si conocen a Jorge Saldaña. Lo de La Bella Durmiente, imagínate. No, ya mira, ya por la cara que pusieron, son esta generación que si tantito nos atontamos, Jorge, ya ni vamos a existir, ¿eh? Claro, qué pena. Ay, no, bueno, pero mil disculpas. No, yo es que soy española y entonces apenas voy aterrizando en México, todavía se me escapan muchos nombres y muchas caras conocidas. Mil disculpas, pero, Jorge. Es una... ¿La princesa se acuesta con un sapo que se convierte en caballero? No, ¿cómo crees? Bueno, yo te voy a decir que las mujeres en general tenemos que besar a muchos sapos antes de encontrar al príncipe, ¿eh? Sí, eso es cierto. No nos queda otra, eso ¿no? Eso es cierto, pues ni modo. ¿Y hay cada sapo? ¡Ojalá! Ay, sí, ni modo. No, pero aquí mi compañero Alejandro sapo no tiene nada, como pueden ver. Es un guapérrimo. Gracias. Y aparte un excelente actor. Y lo que más me llama la atención aquí echando porras a mi compañero es que se le ve bien enamorado, ¿eh? De Geraldine. ¿Quién? Geraldine, que es la princesa, y son amigos, creo que... Bueno, cuéntale tú la historia. Sí, amigos de siempre, hemos trabajado ya juntos. Nos tocó trabajar. ¿Y se han dado sus besotes? ¿En qué? En las obras, claro. Ah, en la obra, nada más. No besote, un beso muy tierno, muy lindo, pero sí, no nos vemos. Oye, Jorge, ¿tú crees en esos besos profesionales? Pues fíjate que nunca me lo he planteado, pero pues no sé. No, ¿tienes a tu mujer al lado? Dime. No. Ah, bueno. Pero... ¿Ni tendrá el radio prendido? No. Ah, entonces no, habla. No hay ningún problema. Cuando la juventud pasa, llegan muchas compensaciones, y una de ellas es que desaparecen los celos. En realidad es un hecho. ¿Que la fidelidad es absoluta? La de a fuerte, fíjate. Pero sí existen esos besos profesionales, ¿eh? Déjame decirte que sí, sí los hay. Si no, nos volveríamos locos, imagínate. No, bueno, yo todavía no conozco artistas que estén muy cuerdos, ¿eh? No. Así que tú digas, no, bueno, mira, pues qué cordura de actor, no. Hay que tener algo, pues, de eso, ¿no? Algo de locura hay que tener, porque si no, pues cómo te metes en tantos personajes a lo largo del día. Yo llegué a ensayar 6 montajes diferentes en un día, imagínate, ¿no? Y además pasando por a lo mejor 5 siglos, de María Estuardo al siglo XXI. No, pues sí, hay que estar un poco loco, pero sí tener los pies bien en la tierra y estar aterrizado. Y lo que dice Alex, siempre con profesionalismo por delante y sabiendo distinguir que eso es nada más que un juego y que un beso de trabajo. Bueno, lo que yo no he encontrado nunca, perdón que interrumpa, señorita, sí, es el hecho de que un actor, y en algo, pues ser un poco así de micrófono y de televisión todo el tiempo, pues hay un paralelismo entre un actor y un locutor. Pero hoy me dicen, oye, ¿a qué debes que te hayas dedicado a esto? Le digo, para mí es absoluta y sinceramente solo por vanidad. Y puede ser. Toda mi vida y lo sostengo. La motivación fundamental, en mi caso, no es hacer una misión, no es hacerle bien a la patria, no es hacer millones y millones porque he trabajado gratis por 15, 20 años. No es no es nada más que la satisfacción de generar un aplauso, una admiración, una felicitación. Bueno, ahí te pudres, o ahí estás, pero estás haciendo algo. y yo conocí a muchos autores, digo, tú lo haces por vanidad, cuatito, confiésalo. No, que Shakespeare y no, que no, no es cierto. Es una idea, ¿no? ¿Quién sabe qué piensa la señorita y el caballero? Bueno, no sé qué piensan ellos, pero sí sé qué pienso yo, que estás mintiendo. ¿Quién miente, yo? Tú. ¿Por qué? Porque, por una razón, tal vez no fuese una primera intención, o tal vez no un objetivo, y a lo mejor arrastrabas tus complejos, como tú dices ahí, de rancherote, y entonces te querías ver como galanazo. Obvio. ¿No? Regresado obvio. De Francia. Obvio. Y grandote y fuertote, y en fin. Pero, sin duda alguna, que a través de tus programas fueron todos aleccionadores. Todos. Pero por sin... No, Jorge, no me digas eso, porque pues, francamente, después de tantos años, vas a hacer que te patee yo las espinillas. Me lo dijo el psiquiatra y conoce más que tú. No, pues ese psiquiatra, ¿tú le crees a un psiquiatra? Un psiquiatra está como los actores, si todo el día ve locos nuevos, cada hora le entra un loco distinto y cada loco con su tema. Yo te juro que... Bueno, mira, yo a los únicos psiquiatras que he conocido, uno me agarró la pierna y el otro me invitó a cenar. Fíjate tú. ¿Para qué sirve ser buena? Ah. Dice una canción. ¿Para qué te manda ser buena? Yo creo que en parte sí es una idea. En parte tiene razón. Pero como en todo, si te pones a buscar, vas a encontrar muchas más satisfacciones. Entonces, así como en esto habrá. La razón, lo estás haciendo por satisfacción, no por misión. Y uno busca satisfacciones para... Claro, pero por satisfacción para mí mismo, ¿sabes? O sea... Obvio, para ti. No por recibir el aplauso de nadie más, sino por el hecho de saber que soy capaz de hacerlo y que lo hice. Eso es vanidad. ¿Tú crees? Pero totalmente. Pues yo me quedo con vanidad, por tu culpa he perdido. Un amor, vanidad. De Tomnia Vanitas. ¿Eh? ¿Era vanidad? ¿O qué era? Sí, ¿verdad? Te lo dice el joven, dice, por recibir la satisfacción de saber que hice algo. ¿Quién? Yo. ¿Qué es el yo? Es el ego. Pero bueno, yo creo que eso está en cualquier profesión, ¿no? O sea, les gusta ser compensados o reconocidos. Reconocidos. Al fin y al cabo, lo único que esto es más popular y te reconoce más gente, pero no más que en cualquier trabajo. Todos hacen su trabajo para ser reconocidos y para ser premiados, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, después de esta reflexión, les quiero invitar a todos a ver La Bella Durmiente, que para esto hemos venido y hemos sido invitados. Estamos Alex y yo, el Príncipe Maléfica. Les quiero recordar que estamos los domingos en el Teatro Hipódromo Condesa a las 11:30 y a la 1:30, ¿verdad, Alex? Así es. ¿No? Sí, y que les quedan 2 minutos para llevarse 5 pases dobles para la función del domingo, ¿qué tal? Así es. Sí, invitarlos, que llaman, ¿no? Y los piden. Sí, por supuesto. Sí, así es. En las entrevistas que hemos tenido en este tiempo de promoción, me gusta mucho resaltar la importancia que llevan los papás. Es una obra infantil. Me parece muy importante que los papás tomen la iniciativa, llevar a los niños y que los niños empiecen a tener ese gusto por el teatro, que es algo que debemos seguir haciendo crecer en México, que me parece está haciendo muy bien. Así que una invitación, no porque sea infantil, quiere decir que la familia no se la va a pasar bien. Al contrario, les aseguro van a pasar un muy buen fin, así que anímense. Teatro Hipódromo Condesa, un teatro muy bonito, muy céntrico. Entonces nos va a dar mucho gusto. Y están los domingos a las 11:30 y a la 1:30. Así es, estamos bajo la dirección de Marta Luna, música de Tchaikovsky, una obra muy clásica, muy bien montada. Sí, pues tiene 300 años este cuento, entonces ya ha sido una adaptación de Pedro Márquez, muy muy fiel al cuento que escribió ¿cómo se llama? ¿Ya te fijaste? Charles Perrault. Para apenas haber aterrizado hace poco tiempo aquí en nuestro país, ¿hace cuánto que llegaste? Pues voy a hacer 2 años. Ay, qué bueno, ya se le quitó el CCO, ¿ya te diste cuenta? 23 de agosto. Sí. ¿De dónde es? ¿De Argentina? Medio chilanga. No, es española. Ya chilanga del todo. Total. Sí. Mira, fue más fácil que a ella se le quitara el ceseo que a Hugo Chávez. Sí. A Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, pues sí, pues él estuvo en Madrid más tiempo que aquí, yo creo. No creas. Estuvo un rato de allí, ¿no? ¿Tuviste novio chilango? Tuve, y cosa. Al otro se le pegó por la mujer española y ya te dice, por el chilango. Sí, no, pues ni modo. Jorge, ¿tú a quién le quitaste algo? ¿A alguien? No, nada. Pero, ¿nada? Oye, las personas de Andalucía, es muy fácil que adopten nuestro tono y nuestro canto de idioma. Sí, sí, porque hablan con la S, pero bueno, yo soy de Madrid, así que sí, me costó un ratito, pero bueno, escuchándoles a ustedes y con la amabilidad que tiene el mexicano hacia el español, que es maravillosa, pues creo que lo tengo bastante conseguido. Nada más con algunos españoles, ¿eh? ¿No te crees que con hay todos? Hay que hacerlo. Ah, pues yo he tenido suerte. Hay que hacer algo para que nos quieran en las aduanas de España. Entre otras cosas. Eso es un tópico, eso no pasa bueno, nada. No pasa Begoña nada. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos veremos ahí para ver La Bella Durmiente. Sí, están invitadísimos. En el Hipódromo Condesa, los domingos, 11:30 y 1:30. Vaya con sus niños, hombre, empiece a generarles este gusto por el teatro, porque ya verá cómo les va a ayudar todo eso en su formación. Presentes, ¿nos vamos? Nos vamos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en esta misma estación. Jorge Saldaña, ¿tienes algo más rápido? Muy rápido, que mañana a las 10 de la mañana en Radio La Nueva República, en notipoemas.com y Radio AMLO vamos a tratar ampliamente el tema MBS, Slim, Azcárraga, Petición, lo vamos a tratar un poco dentro del ámbito y la óptica del televidente. Adelante. Uy, eso va a estar interesantísimo. Muchísimas gracias, y se van a ver la obra Virginia López, Alma Lucía Plazola, Sandra Echegoyen, Josefina Cruz y Dulce López. Mi nombre es Lilia Arellano, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Muy buen provecho y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Gracias. Gracias. Adiós. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.